yo no piel ni humano. La barba fue sentencia, espejo cruel. El mundo decidió quién debía ser. Pero bajo el peso de su moral torcida, cosí mi nombre con hilo y saliva. Las miradas invaden como manos sucias, pero no atraviesan mi porte ni voz. Ríen, chocan contra un muro elegante. Mi orgullo es acero, mi calma es control. Sobre risas rotas, cada costura es una herida cerrada, cada paso una victoria silenciosa.